Ramalle. Dígale que Rafa está aquí. Yo vengo a darte mi despedida con este merengue sentimental, para que sepa Malle querida que yo me voy de Valledupar. Para que sepa Malle querida que yo me voy de Valledupar. Para el liceo, te juro mi Malle, no estoy contento. La despedida da sentimiento y eso es muy justo, yo te lo creo. La despedida da sentimiento y eso es muy justo, yo te lo creo. Audiencia del Enredando las Mañanas, estamos comenzando un nuevo programa ahí con musiquita colombiana de la guajira colombiana, que viene bien porque hoy vamos a estar hablando un poco de lo que sucede por aquellos pagos. Pero bueno, primero lo primero, muy buena, me gusta el vallenato. Primero lo primero, saludamos, ¿cómo les va? Esto es el Enredando las Mañanas desde la ciudad de Córdoba, desde los estudios de Zumba La Turba, para toda la red nacional de medios alternativos, para todo el país, comenzando el informativo. El día 11 de septiembre. Hola Romy, ¿cómo estás? Muy buenos días, estoy muy bien. Aquí comenzando un nuevo Enredando las Mañanas, este programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. El informativo 11 de septiembre, le llamaste. ¿Te escolarizaste? ¿Te dije que era la fecha de hoy o qué dije? Que hoy era 11 de septiembre. Una fecha con que múltiples... Que me recuerda, yo por lo general no empiezo los días recordando qué número ni qué día es hoy. Cierto. Pero sí me hace acordar mucho a mi trayectoria como estudiante, principalmente a la primaria. Ah, mira vos. Uh-huh. Arriba, a la derecha, la fecha. Ah, mira. Incluso creo que durante un año me hacían escribir cómo estaba el clima también. Y usted en su experiencia como trabajadora de la educación, ¿hace eso así de que llega el curso y pone la fecha al costadito? No. Le contemos a la audiencia para que nos manden saludos que los dos somos educadores de trabajando en relación, iba a decir, al Estado. Pero bueno, sí, somos educadores trabajando en instituciones formales de educación, podríamos decir, ¿así le dicen? Y sí, está así, en el ámbito del sistema educativo oficial, digamos. Sí, bueno, yo quiero decir que un poco de mal humor me genera que justo haya caído hoy. Hoy es un día donde no hay actividad en los espacios educativos, si bien no es un feriado para todo el mundo, en los espacios educativos. Sí, a mí me pone un poco de mal humor que justo haya caído miércoles, que es el día que yo, con este sistema de la secundaria de horas cátedras, uno... Por ahí hay días que no tiene horas, yo hoy no tengo horas, entonces es como que no lo siento al feriado como un día de descanso, sino, pero estamos acá en la trinchera de la comunicación y además un día con múltiples significados, ¿no? El del 11 de septiembre, el día del maestro, que bueno, por otro lado a mí me genera un poco de escozor porque a mí la figura de Sarmiento no me gusta para nada. Habría que, hay varias, siempre se hacen, alguien tira ahí por las redes, hacer una campaña para cambiar el día que sea, por ejemplo, el 4 de abril, en recuerdo a Carlos Fuente Alba, podría ser el día del maestro, podría ser el día de, hay educadoras muy grosas que también en esta historia de varones nuestras son silenciadas, pero también podría ser una fecha así, o Paulo Freire, pero no Sarmiento, que... Bueno, era un racista, un ideólogo de las matanzas de pueblos originarios en Argentina. Uh-huh. Que bueno, por eso está claro también la reivindicación. Esto también la fecha sirve para poder ahí repensar un poco cómo se construyen los próceres en un país, ¿no? Como es el prócer de la oligarquía ganadera argentina, el que... Bueno, veremos que... cómo se puede ir resignificando también al calor de las luchas actuales, porque hoy no solo es un día sin actividad o de asueto en las instituciones educativas del Estado, sino también en algunos territorios un día de lucha o en algunos sectores también que se están arrojando el derecho que nunca vamos a negociar de seguir luchando, resignificando en función de dar discusiones, ¿no? Que es el caso Capaz de Córdoba. En Chubut están en ayuno desde las cero del día de hoy, en el marco de un plan de lucha que vienen sosteniendo los trabajadores de la educación en aquella provincia patagónica. Exactamente. Acá va a haber algo que se ha denominado una escuela hoy a la tarde. Bueno, como decías vos, poder tomar el día y resignificarlo, porque la situación es compleja, es grave en muchos, en todo el país, diría yo. También es una fecha que hace recordar, y dentro de un ratito vamos a estar hablándolo con el compa Gerardo, que hoy va a ser de ahí del programa al sur del Río Bravo, del medio compañero Radionauta de La Plata, va a estar haciendo su columna, y vamos a hablar un poco de la fecha en relación al golpe de Estado en Chile en 1973, que también recordamos hoy. Y bueno, hoy es también que hoy sucedió lo de las Torres Gemelas también, pero no sé si vamos a hablar de eso. Pero bueno, fechas de este Enredando las Mañanas, que como decíamos, problema colectivo, un esfuerzo comunicacional de toda la red, donde hay distintas radios compañeras que hacen el Enredando otros días de la semana, y también hay medios compañeros que hacen gráficas, que hacen preproducción y postproducción para que esto pueda llegar y pueda reproducirse lo más posible. Uh-huh. Largamos un nuevo Enredando. Sí, bueno, largamos uno. Bailando, nos vamos. Al ritmo del cuarteto, nos vamos a la pausa, que ya volvemos con la columna latinoamericana. Yo sé que solo caí en la trampa, yo sé que solo me enamoré. Yo sé que solo caí en la trampa, pero hoy a vos te tocó perder. Yo sé que solo caí en la trampa, yo sé que solo me enamoré. Yo sé que solo caí en la trampa, pero hoy a vos te tocó perder. Siempre lo mismo, yo así escapando, como debo este amanecer. Siempre lo mismo, yo así escapando, vos criticando no sé qué. Yo sé que solo caí en la trampa, yo sé que solo me enamoré. Yo sé que solo caí en la trampa, pero hoy a vos te tocó perder. Yo sé que solo caí en la trampa, yo sé que solo me enamoré. Yo sé que solo caí en la trampa, pero hoy a vos te tocó perder. Garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada, um pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado e

compañeros de tantos años, pero sigo con calma, se lo sigo con calma, con absoluta tranquilidad, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta, yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de mesías, tengo condiciones, no tengo condiciones de mar, soy un luchador social, luchador social, que cumple una tarea, de la tarea que el pueblo me ha dado, que cumple una tarea, pero que lo entienda aquello que quede redonda en la historia y desconocer a la voluntad magnitaria de Chile, carne de mártir, no daré un paso atrás, no daré un paso atrás, me daré a huevas cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera, el pueblo me diera. Te pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la linda victoria alcanza, y que esta noche cuando venga acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen mañana lo que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño a ser cada vez más grande Chile, y cada más justa la vida en nuestra patria. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Braços abertos sobre a Guanabara, mas de sangue é só porque que eu gosto de você. A loira vai sambar, seu corpo todo balançar, rio de sol de seu boné. Dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara, este sonho é só porque eu gosto de você. A loira vai sambar, seu corpo todo balançar, aperte o cinto quando chegar, tá brilhando na pista, chegando e voa. Caminan como

Colombe, a mi guatemi. Pico la de mi cu, pico la de cu, pico la de cu, guau, guau, guau, guau, pico la de cu. Lai la de cu, pico la de cu, guau, guau, pico la de cu. Lai la de cu, pico la de cu, guau, guau, pico la de cu. Thank you. una vez más. Siempre es un paga más. Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en otro bloque del Enredando las Mañanas, acelerando motores, ¿no? Porque ya pasó una hora y diez de programas de este miércoles cordobés del Enredando y bueno, vamos a meter como 8 temas más. Le vamos a meter nafta ahora para ver si podemos meter todos los temas que tenemos. Rápidamente me olvidé, un saludo a la gente de FM Alas que nos hizo el contacto con el compañero de Radio Piuqué y nos mandó los audios de la entrevista a la gente de Los Buenuleo. Pero ahora nos vamos... Nos vamos a meter en un lío, porque vos andás saludando demasiado la radio FM Alas, que obviamente le vamos a saludar a toda la comarca patagónica, vamos a saludar, pero nos vamos a meter en un lío con las otras radios, las otras audiencias, Enredando Federal, Colectivo, Alternativo. No, no caigamos en eso así, chiquitaje. Además, en este caso, amerita, pues los compas ahí estuvieron laburando y preocupándose para que podamos hacer la nota. Pero bueno, ya seguimos en la zona cordillerana, pero nos vamos un poco más arriba, a la provincia de Mendoza, porque ayer surgió la noticia de que Cornejo, una cosa gravísima, ¿no? Cornejo, el gobernador mendocino, había amenazado con desaparecer a menores de edad que se manifestaban contra el fracking. Esto sucedió en una visita del gobernador al departamento de General Alvear, donde aprovecharon representantes del movimiento Jóvenes por el Clima a ir a protestar para mostrarles su postura en contra del fracking en Mendoza. Lo hacerlo de manera pacífica y respetuosa, pero bueno, ante ese pacifismo y respeto, la respuesta por ahí del Estado no fue igual de pacífica y respetuosa. Pero para que nos cuente este hecho bochornoso, feo, violento que sucedió, estamos en comunicación con Carolina, un integrante del Movimiento Jóvenes por el Clima, para que nos cuente un poco más en detalle qué fue lo que sucedió. Buenos días, Carolina, te saludamos desde Córdoba, desde el Enredando las Mañanas, bienvenido al aire de nuestro programa. Y bueno, es un poco como nos comunicamos con vos para que nos cuenten esto que suena gravísimo. Hola, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Sí, te dejo hablar, que a ver si nos que contanos un poco qué fue lo que sucedió. Dale, dale, buenísimo. Bueno, así como vos decías, el lunes vino el gobernador a inaugurar un barrio a un pueblo chiquito de Alvear, que está bastante lejos de la ciudad. Y primero no estábamos muy seguros si era verdad que venía, porque las radios decían que venía el miércoles, otros decían que ya había venido, como que no estaba clara la información. Pero nos arriesgamos y de toque organizamos y fuimos con los chicos, fuimos 7 chicos de Jóvenes por el Clima, fuimos hasta Carmenza y llegamos al acto que ya había empezado. Antes de inaugurar el barrio, él estaba elaborando una ruta, nos hubiese gustado llegar a la inauguración de la ruta, pero... o sea, la obra de la ruta. Pero bueno, llegamos a la inauguración del barrio. Y lo que hicimos fue esperar a que Cornejo empezara su discurso. Y cuando empezó, estábamos nosotros ubicados entre la gente y levantamos unos carteles que eran solamente una hoja A4 que decían no al fracking. Y ni siquiera estábamos cantando, o sea, fue como lo más pacífico. Claro. Inmediatamente varios funcionarios que conocemos de la gestión actual empezaron a mirarnos, a comentar entre ellos, se nos acercaron muy discretamente, podría decirse, y medio los empujones se nos querían parar adelante para que no se vea ante las cámaras o para taparnos simplemente de la vista. Claro. Bueno, igual sí, seguimos con los carteles altos, algunos chicos del grupo empezaron a enojarse, pero estaba todo pacífico. Y unos señores, supuestamente eran vecinos, pero no sabemos, porque también Alinear es muy chico y todos conocemos quiénes están en el gobierno, quiénes no. Estos señores empezaron a decirnos, no es el lugar, es un momento feliz, están entregando casas, chicos, no corresponden, o sea, irrespetuosos. Algo que no bajamos los carteles, les dijimos, no estamos faltándole el respeto a nadie, no estamos molestando. Luego se nos acercó un señor que nos mostró una placa que tenía abajo de su papera, como diciéndonos que nos cuidemos, que y nos dijo que bajemos los carteles porque puede haber lío. Y bueno, ahí tuvimos una pequeña discusión, hasta que vino un señor muy enojado y le dijo por lo bajo a uno de nuestros compañeros, y varias personas escucharon, que lo iban a desaparecer. Fue como lo más grotesco entre las cosas que nos dijeron, porque comentarios fueron los que sobraron. Claro. Incluso algunas personas de la gestión actual se nos acercaron a decir que no nos manifestemos, que en Alvear no hay fracking, lo cual es cierto y lo sabemos, pero sí hay fracking en departamentos cercanos, en las nacientes de los ríos que llegan hasta nuestro departamento. Claro. Y no es el punto donde está ubicado, no queremos fracking en Mendoza ni en ningún lado. Exactamente. Fue muy loco porque en nuestro grupo, que no es partidario, hay chicos de distintos partidos políticos. Claro. Y uno, bueno, la causa, que es defender el agua y el medio ambiente. Así es. Y habían chicos que pertenecían al partido del gobernador, pero ellos no, obviamente no les importaba manifestarse contra él porque saben que está mal el fracking. Y con ellos fueron un poco más violentos al decirle que cómo vas a venir acá, y entre otras cosas, que estuvieron bastante fuera de lugar. Claro. Sí, sí, ante una postura colectiva que va más allá de intereses partidarios, que es totalmente legítima de ahí, de los compañeros que son del mismo partido del gobernador, se les responde de una manera así sectaria, como si uno, por ser de un partido, no puede reclamar por intereses que van más allá de los intereses partidarios, que son intereses de, como decís vos, de todos los mendocinos y de toda la humanidad, que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y bueno, esto resuena muy fuerte, lo de la frase que los van a desaparecer, porque hace, ¿no?, más allá de lo terrible en sí de la frase, haciendo referencia también a una de las épocas más oscuras y más terribles de nuestra historia argentina, donde, bueno, de hecho sucedía eso, ¿no? Desaparecían jóvenes que organizados como ustedes en este momento, ¿no? Sí, eso fue lo que más molestó, porque nos pareció súper violento y, claro, y atrás, así como decía, haciendo referencia a quienes tienen el poder, a que nosotros no nos tenemos que meter, y como si fuésemos nosotros los criminales. Claro. Y ahí, leyendo acá un comunicado, veo que, por otro lado, no es la primera vez que reciben como apretadas, intimidaciones, ustedes de parte del gobierno, ¿no? Acá estoy leyendo que hace un tiempo hicieron un faltazo, ¿no? Y también, ajá, faltazo por el clima, y donde después de eso se fueron a buscar la lista de los que habían faltado, ¿no? Ya vienen teniendo este tipo de situaciones como de amenazas, intimidaciones. Sí, te cuento. Nosotros el mes pasado, en agosto, organizamos un corte de ruta y faltazo contra el fracking, fue un miércoles, ya que ese día los diputados sesionaban, y es a ellos a quienes le exigimos la ley antifracking. Y empezamos a convocar unos días antes, y llegó el día de la manifestación, y empezaron a llegarnos WhatsApps por parte de las escuelas, de los directivos, diciendo que quienes faltasen a la escuela ese día iban a tener dos faltas, no una. Claro. Porque era mucha la cantidad de chicos que iba a faltar y evidentemente había una bajada de línea. Claro. Y eso se evidenció más después del corte, cuando desde Gendarmería, en vez de citarnos a los chicos o a los padres, citaron directamente a los directivos, porque no nos pueden hacer nada a nosotros y la única forma que tienen de apretarnos es a través de la escuela. Claro. Y durante el mismo corte, cuando se acercó Gendarmería, nosotros largábamos cada tanto el paso y lo hicimos de modo informativo y no violento. Llegó Gendarmería y a pedir nombres. Obviamente no le queríamos dar el nombre de nadie, de ningún responsable, porque estábamos todos. Ellos reaccionaron empezando a sacarnos fotos cuando habían un montón de chicos que eran menores de 15 años incluso. Claro. Y con esas fotos es que esas eran las fotos que le mostraban a los directivos para que los directivos den nuestros nombres. Claro. La verdad que una situación alarmante y preocupante de persecución, ¿no? En un estado supuestamente democrático contra personas, en este caso además jóvenes, menores de edad, que se organizan por una causa justa, ¿no? Y esto seguramente, este amedrentamiento, tiene que ver con algo que se está preparando para el próximo miércoles 18 del 9, ¿no? Y para el intento de que ustedes no participen de esa movida, ¿no? Claro, sí, ahora estamos organizando el próximo corte de los jóvenes en distintos puntos de la provincia, no solo en Alvear, lo cual creemos que va a ser una movida bastante importante, ya que en Capital, frente a la legislatura, también habrá manifestación y se volverán a presentar firmas al proyecto de ley antifracking. Nos parece fundamental estar en las calles, pero sí, ya estamos viendo intimidaciones. Claro. Por suerte los chicos del grupo saben cuál es la intención del gobierno de que empecemos a hacer silencio, que bajamos las banderas, y al saberlo se niegan rotundamente. Claro. No nos van a callar. No los van a callar con estas amedrentaciones, porque ustedes están muy convencidos de lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? Contanos un poco, así para ir cerrando, Carolina, ¿qué es el movimiento Jóvenes por el Clima del que ustedes forman parte y por qué están en contra del fracking? Dale. Jóvenes por el Clima en realidad no es de Alvear, es un movimiento internacional, una agrupación social y política, no partidaria, pero sí política. Porque justamente lo que exigimos son políticas públicas, que la agenda política tenga en cuenta todos nuestros reclamos ambientales, que se apliquen esas políticas públicas para disminuir el calentamiento global, los gases de efecto invernadero, que las leyes ambientales, cuando son violadas, tengan una sanción real, que se controle realmente a las empresas, entre otros puntos, que van más allá de la concientización de las acciones individuales, sino que nosotros exigimos que el Estado tiene que hacerse cargo, ya que es quien tiene el control de la industria y demás. Y estamos a nivel internacional está Greta Thunberg, que es nuestra dirigente. El reclamo principal este año es contra los combustibles fósiles. Nosotros consideramos de que para poder frenar el cambio climático, que ya es una crisis climática, sí o sí tenemos que dejar todos los combustibles fósiles en el suelo, ya que existen otras alternativas de obtener energía y que ya se están viendo en otros países del primer mundo. Y por eso mismo, acá en Mendoza, que nos vemos recontra amenazados por el fracking, porque ocupa millones de litros de agua para extraer estos combustibles, gas y petróleo, y en Mendoza estamos en crisis hídrica. Claro. Casi no ha nevado este año, entonces es muy violento que le quiten agua a los agricultores y al consumo de la gente para estos proyectos que contaminan y dejan plata solo para unas minorías. Claro. Así que por la cuestión mendocina de que nos vemos amenazados y por el reclamo a nivel internacional de que hay que dejar de quemar combustibles fósiles. Así es. Clarísimo, Carolina. Bueno, te agradecemos el contacto. Seguramente estas amedrentaciones del gobierno provincial no los van a detener a ustedes. Y bueno, entonces volvemos a repetir el próximo miércoles 18 de septiembre una movilización en toda la provincia buscando prohibir el fracking en el territorio provincial, ¿no? Te mandamos un saludo grande. Muchas gracias por estar acá en el Enredando las Mañanas. Dale, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por contactarnos. Dale, abrazo. Hasta cualquier momento. Chao, nos vemos. Bueno, y ahí estaba Carolina del Movimiento Jóvenes por el Clima, en este caso el movimiento que es un movimiento internacional, pero esta vez ya pertenece a los jóvenes de la localidad del Departamento General Alvear en Mendoza, bueno, contando un poco esta situación de mierda que tuvieron ahí con el gobernador y bueno, y también un poco los motivos del amedrentamiento, ¿no? Que esta organización para buscar prohibir el fracking en Mendoza. Sí, si te parece, Marcos, podríamos complementar también lo que nos acaba de relatar Carolina con una novedad que nos llega a través de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Que también fue, entiendo que tuvo lugar en el día de ayer, respecto a la denuncia que tienen contra la Dirección General de Irrigación por otorgar agua para el fracking de manera irregular, que es una denuncia que tienen ya más de un año y que en el día de ayer hubo novedades respecto a que las pruebas que venían siendo desechada. Yo siempre para el lenguaje técnico jurídico se me hace como un poco complejo, pero no estaban siendo consideradas, fueron incorporadas a la causa e incluso se agravó la pericia. Si te parece, tenemos dos minutitos para escuchar a la abogada Julieta Lavarello, que es quien lleva la demanda desde la ONG Oikos contra el Departamento de Irrigación. Dale, vamos. Uno para, porque moralito es una enfermedad que está en todas partes y en ninguna está. Muy buenos días para todos. Estamos con un pequeño éxito. La de tribunales, acabamos de terminar la audiencia inicial en la causa que inició la ONG Oikos contra el Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza por una resolución que nos resulta aberrante, en la cual el Departamento General de Irrigación se hace parte del actuar delictivo del Poder Ejecutivo de la provincia, autorizando el uso del agua, que es nuestro bien más preciado, para una actividad que es altamente secante, saqueante y contaminante para la provincia de Mendoza, que se encuentra ya en octavo año consecutivo de emergencia hídrica, como es la fractura hidráulica, que es ampliamente rechazada en todo el planeta, y es un pequeño paso hacia adelante, ya que se han aceptado la mayoría de las pruebas que propone la ONG Oikos, y vamos a seguir adelante, vamos a seguir insistiendo, porque si bien esto es un juicio nada más, nosotros queremos que la Suprema Corte acepte la doctrina de la Corte de Justicia Nacional en cuanto a que las causas ambientales son causas públicas. Vamos a seguir participando en las audiencias y vamos a seguir colaborando para que nuestra justicia se capacite en lo que tiene que ver con lo ambiental, en lo cual es cosa de todos, no solamente de los actores y las demandadas, sino de toda la población. Además de seguir luchando en la calle, porque no queremos que nos contaminen el agua y no queremos que el agua que necesitamos para tomar y para nuestro uso comunitario se use para actividades saqueantes y contaminantes que solamente sirven para enriquecer los bolsillos de unos pocos empresarios en desmedro de la comunidad. Y vamos a seguir exigiendo, porque esto también es ejercer el derecho de autodeterminación de los pueblos. No queremos fracking, fracking fuera de Mendoza, fracking fuera de la Argentina, fracking fuera de América del Norte. El agua de ilusión. Brujas, monjes y videntes, estafadores de profesión, curanderos que curan el SIDA, hay que joderse cuánto cabrón. Carroñeros, carroñeros, buitres de la embaucación. Carroñeros, carroñeros, en la mina os querría ver yo. 906-453-452. Llámanos a Tiki Lorca. Ya se encargará de solucionar y contestar toda tu preocupación, toda tu preocupación. Y si quieres más, ven a visitar sin ningún temor a Familia Palomera. Yo te voy a ayudar, pero no me seas ingenuo, no te olvides la cartera. Que te saldré, que te voy a degollar. Me toco una puta mierda si tu estado está al final. Y si todo sale mal, no vengas a reclamar. No me jodas el negocio. We'll be right back.